Hola amigos, el día de hoy voy a hablar del tema de la importancia del primer pleito. Y hago mucho énfasis en la palabra primer pleito, porque aunque tal vez lo crees, tal vez no, pero yo estoy muy convencida que eso marca mucho la pauta de cómo va a ser el futuro de la relación. Todos sabemos que al inicio, pues mostramos nuestra mejor cara. Y no es necesariamente porque seamos personas hipócritas o falsas, que estemos fingiendo, sino porque nos sentimos tan contentos, tan contentas, tan a gusto con esa pareja, con esa ilusión, con esa persona que aparentemente está sacando lo mejor de nosotros mismos y nosotros de él o ella. Por supuesto que todo va fluyendo sobre ruedas. Y también sabemos que tarde o temprano, pues cada quien va a mostrar su verdadera personalidad. Pero estoy hablando nuevamente de buena fe. Buena fe me refiero que no es algo donde dices, ¡ah, sacó las uñas! Antes no se portaba así. Si yo me hubiera dado cuenta. No. Hablo de que es parte absolutamente normal que empiecen tarde o temprano las diferencias. Y no es nada más que nos cansemos de ser la persona linda, buena, amable, cariñosa y detallista, sino que empieza la rutina, la cotidianidad, muchos otros factores. No estoy diciendo que, ¡ay, cuidadito!, porque al primer pleito sal corriendo, desilusiónate como alguien totalmente fantasioso o fantasiosa que dice, no eres la persona que yo esperaba, y como pues me acabas de decepcionar o como me enojé contigo por tal o cual cosa, aquí terminamos. No es eso. Pero tampoco se trata de que tú empieces a pasar por alto, a justificar, a dar oportunidades, a decir, ah, bueno, pues es absolutamente normal, en todas las parejas hay pleitos. Hay un gran aprendizaje en ese primer pleito. Insisto, aunque te quedes con la persona. Vamos a ver cómo sería el aprendizaje. Ante el primer pleito, las emociones están heridas. Y pueden estar heridas provocando muchas cosas. Enojo, miedo, sensación de injusticia, absoluta y total sorpresa cuando nos tratan de una forma grosera, una forma inesperada, alguien que, aunque digamos que no vamos a idealizar, pues también es la naturaleza humana idealizar un poquito a la otra persona que te está haciendo sentir tan bien. Pero ahí es donde tú vas a decir, no solo cómo está manifestando esta persona el pleito, sino yo cómo lo estoy manifestando, qué sale de mí. Les voy a dar algunos ejemplos más concretos para que vean esa combinación de tu enojo con mi enojo, o tu sufrimiento que te sientes sentido ofendido y el mío. No el mío Lucy, sino la combinación de las dos personas. Muchas veces cuando algo no nos parece, tomamos cuatro actitudes que sabemos que no funcionan. ¿Okay? La primera es, pues ya dijimos, pasar por alto. Ay, pues ya se le va a pasar. Ay, está enojado, pero al rato se contenta. Ay, es que tuvo un mal día. Ay, es que es de carácter fuerte. Ay, pero es que la mayor parte del tiempo es muy lindo, muy buena gente. Entonces, pues, bueno, pues tampoco puedo esperar perfección. Y eso es pasar por alto y pasar por alto y pasar por alto hasta que los pleitos se vuelven cada vez más severos, más repetitivos y que tarde o temprano estás tan decepcionado, tan decepcionada, que explotas y dices, ya no puedo más. Inclusive la persona te puede decir, ya sabías que yo así era, ese era mi carácter, entonces ¿de qué te quejas? Y tú dices, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, si te fijas el descontrol, ese es en el caso de que alguien reaccione de esa manera, pasando por alto justificar. Segunda forma de reaccionar ante un pleito, contraatacas. Ah, no, yo no me dejo, no se vale, no es justo, tú me gritas, yo te grito, tú me insultas, yo te insulto. Tú me maltratas, yo te maltrato, o te corto. Vaya, yo no te voy a permitir y yo no voy a tolerar. Ay, por favor. Sí, se pone uno muy valiente, muy indignado, pero al ratito regresas con la persona. Te hablan bonito y ya volviste a caer. ¿Okay? O como que se te pasa, o como que dices, bueno, pues no es tanto que lo pases por alto como el primer caso, que es un poquito más sumiso y acumulativo, sino donde dices, pues bueno, igual me exalté. ¿Ok? Sí, exploté, dije cosas que no eran, pero pues pido una disculpa, me arrepiento, voy a procurar no volverlo a hacer, y pues nos queremos tanto que vamos a seguir adelante. Tercer forma de reaccionar en el primer pleito. Ah, te dejo de hablar. Te castigo con la ley del hielo, ya sabes. Estoy enojado o enojada contigo. A veces te digo por qué, a veces ni siquiera te lo digo. No te contesto los mensajes, te dejo en visto, no te contesto las llamadas, me escondo, me porto fría, distante, indiferente. Te estoy como castigando con el látigo de mi desprecio porque me hiciste enojar. ¿Qué creen? Tampoco funciona. Cuarta cosa que tampoco funciona ante el primer pleito, hacer dramas, que es distinto a cuando te enojas, que es la manifestación de ira. El drama es el llanto, la súplica, toda la escena como de telenovela. Tampoco funciona. Y ni se diga, pues ya sabemos que la comunicación, eso lo digo en casi todos mis videos, la comunicación no funciona. Pero supongamos que ya se dio ese primer pleito. No es que tú de inmediato digas, termino la relación, o aquí me quedo porque es una persona que vale mucho, sino que tú digas, ¿qué está manifestándose de mí y qué se está manifestando de la otra persona? Fíjense inclusive un experimento curioso que yo le pido a los pacientes que hagan antes del primer pleito. Perdón, es el siguiente. Les digo, a ver, sales con un chico, sales con una chica, toman un café, van al cine, lo que sea, y entonces les digo, pregúntale a ese posible candidato o candidata, ¿qué crees que es lo peor de mí? Porque si no lo sabes, yo te lo voy a decir ahorita que estamos tranquilos, ahorita que no estamos peleándonos. Y también quiero que me digas con toda sinceridad, ¿qué es lo peor de ti? Casi nadie hace esas preguntas, casi nadie, porque estamos en la etapa de mostrar nuestra mejor cara. Pero si tú haces esas preguntas con muy buena fe y la otra persona te contesta, mira, pues lo peor de mí es que soy muy intolerante. Lo peor de mí es que no soporto la impuntualidad. Lo peor de mí es que soy adicta al trabajo. Lo peor de mí es que pues soy una persona que se aísla cuando está enojada. ¿Okay? Entonces estás dando información previa. No es algo que le va a caer por sorpresa a tu pareja. La persona que te está escuchando, cuando tú contestas de esa forma, tiene que reflexionar, ¿le entro o no le entro? No es como una advertencia o como una amenaza, sino es como una reflexión, ¿ok? Haz de cuenta a alguien que sea adicto o adicta al trabajo. Si la persona le dice al pretendiente, oye, mira, para evitar pleitos o para que las cosas estén muy claras, yo te digo, mi trabajo para mí es absoluto y totalmente prioritario. Entonces, no te exijo que te adaptes a mi ritmo de trabajo, no te exijo que te guste, pero simplemente analiza si tú vas a aguantar mi ritmo de vida. Haz de cuenta un médico. Si un médico se relaciona con alguien que es demasiado demandante, posesiva, codependiente, y empieza a enojarse la esposa del médico, ay, es que nunca tienes tiempo para mí, es que te hablan tus pacientes a las 3 de la mañana y sales corriendo. Si tú de antemano le dices, mira, esta es mi situación, yo te quiero, te estimo, te valoro, no es que te pida que te adaptes 100% a mí, pero sí también quiero que vayas con los ojos muy abiertos de cuál es esta situación. Puede ser hasta con cosas tan sencillas. Por ejemplo, el desorden. Yo tengo una amiga que es maniáticamente ordenada y de veras no soporta que alguien sea desordenado. Y ha tenido pleitos, sus primeros pleitos con algunas parejas por algo tan simple como el orden o el desorden. Si tú lo avisas de antemano, antes de que se presente el pleito, mira, yo respeto la forma en que tú organizas tus cosas, pero para mí es absolutamente intolerable. Entonces, si crees que esto va a ser nuevamente demasiado para ti, pues sí me gustaría ver qué podemos hacer antes de que la relación progrese y que esto se convierta en un infierno donde tú pretendes cambiarme a mí o yo pretendo cambiarte a ti. Se fijan que aquí no hay juicio, por eso hablo de la importancia del primer pleito. Hay análisis. El juicio entra cuando tú ya calificas a la otra persona. está mal porque es un cochino, es un desordenado. O está mal porque no me quiere y prefiere su trabajo que a mí. Ahí hay un juicio de valor. No es de lo que les estoy hablando. Estoy hablando de que haces ese análisis y tú te preguntas, ¿voy a poder con esto? O sea, ¿me voy a poder adaptar? Pero no me voy a poder adaptar desde la resignación, sino desde que yo valoro las cosas que, pues sí, me convienen en el buen sentido de la palabra. O sea, me convienen de que valoro de esa persona, y las que no, pues las puedo pasar por alto, pero porque no son tan, tan significativas para mí. Haz de cuenta una chica que dice, mira, no me gusta el fútbol. Okay, no es que me alucine, ni mucho menos. De hecho, pues yo preferiría el fin de semana salir a pasear al cine, a cenar, a un concierto, a un parque, pero a mi pareja le encanta ver 2 o 3 partidos. Pues antes de que se haga el pleito, él ya me dijo que es fanático del fútbol, yo ya lo entendí, yo ya lo acepté, pero tiene tantas otras cosas buenas y tampoco es algo que realmente me esté lastimando o me esté molestando. Bueno, ya para aplicarlo a tu propio caso, recuerda de con la pareja más significativa que hayas tenido o con la que estás ahorita, ¿cuál fue tu primer pleito? A veces ni nos acordamos del primero porque nos hemos peleado tantas veces y es tan repetitivo, porque los pleitos suelen ser por el mismo tema, ¿eh? Nos peleamos por celos, nos peleamos por dinero, nos peleamos por falta de tiempo, nos peleamos por 20.000 causas, pero suelen ser repetitivas. Checa cómo reaccionaste tú, cómo reaccionó la otra persona. Pero acuérdate, muy analítica. El que yo te invite a ser analítico o analítica no significa que pretenda cambiar tu temperamento. Yo sé que hay personas que son más emotivas, que hay personas, en México le llamamos de mecha corta, que se enojan ante cualquier cosa. No es eso, sino que respetando tu esencia y tu forma de ser, también uses un poquito la cabeza. Si tú analizas ese primer pleito, vas a darte cuenta que a partir de ahí se marcó la pauta de la relación. En los casos muy extremos, les voy a dar un ejemplo, las mujeres golpeadas, normalmente cuando aguantaron el primer golpe y después perdonaron, o el novio o el marido les trajo un regalito, les habló bonito, les trajo serenata borracho a las 3 de la mañana y lo pasaron por alto, van a continuar los pleitos. Aunque él jure y perjure, no, mi amor, fue una ocasión única, nunca va a volver a suceder. Aquí les hablé de cosas muy extremas, no como cuando hablé del caso del fútbol, que pues no es algo trascendente. Pero sí, yo he observado, acuérdense que soy muy observadora, ustedes, mis pacientes, han sido también mis grandes maestros, cuando me platican sus vidas, que ese primer pleito es altamente significativo de hacia dónde va a ir la relación. Si ante el primer pleito tú te detienes y dices, ok, estoy contento, estoy contenta con esta relación, pero te dices a ti mismo, a ti misma, aterrízate, ahorita, antes de que esto escale, no voy a cambiar a la persona, de nada sirve hacer reproches, de nada sirve todos los trucos o manipulaciones que se me ocurran para modificar la situación, y qué tanto esta es una relación que a largo plazo se puede convertir en algo tóxico, disfuncional, y a qué tanto quiero seguir adelante cuando ya llegue yo a un límite donde esté yo muy lastimado, lastimada, donde ya me afecte sobremanera esos pleitos constantes o repetitivos. Por supuesto, pues que me encantaría su opinión de cómo fue su primer pleito y si en efecto se dio esto que yo les estoy diciendo, que eso marcó la pauta de la relación futura. Recuerden, su retroalimentación es muy importante para mí. Hasta la próxima.